es un poema el corazón. Es la realidad que da dolor cuando existe una traición. Hoy no acepto el error de haberla engañado. Mi proyecto se murió cuando otra apareció. En dos copas sin sabor, el placer me enloqueció. En la cama amanecí de una mujer que nunca vi. Fue tan grande el error que destrozó mi ilusión. Ha quedado embarazada esa mujer que nunca vi. Uno no se casa con quien realmente ha soñado. Uno no se enamora de quien realmente ha amado. Debemos conformarnos con amores de costumbres, amor equivocado. Si por esa aventura la vida te ha dado un hijo, debes aceptarlo, no quitarle tu abrigo. Él no tiene culpa de llegar a este mundo por un amor equivocado. Sabor, el placer me enloqueció. En la cama amanecí de una mujer que nunca vi. Fue tan grande el error que destrozó mi corazón. Ha quedado embarazada esa mujer que nunca vi. Uno no se casa con quien realmente ha soñado. Uno no se enamora de quien realmente ha amado. Debemos conformarnos con amores de costumbres, amor equivocado. Si por esa aventura la vida te ha dado un hijo, debes aceptarlo, no quitarle tu abrigo. Él no tiene culpa de llegar a este mundo por un amor equivocado. Esta historia dedicado para todos los niños que no pidieron nacer, pero hoy pagan el error de sus padres.